Nutram Kulen Tain Mapu, conversación de nuestra tierra. Distintas voces desde los territorios mapuche, donde nos comparten su historia, sus vivencias, conflictos territoriales, etc. Comunidades del Puel Willimapu, Patagonia, en el marco de clases de Mapuzungún básico que se dictaron en 8 encuentros en el Instituto de Formación Docente Continuo El Bolsón, octubre y noviembre del 2022. Escucharemos a Pupeñi del Lof Fuentes Pichum y Anticura de la Cuesta del Ternero. Compartieron sobre la historia de la cuesta, el avance del monocultivo y el asesinato de la papay Lucinda Quintupurray. Casi todos parientes en el paraje. Mi abuela materna, paterna era Rosario Pichum. Y bueno, mi padre, Benjamín Fuentes. Y de ahí que nos fuimos criando todos nosotros, desde chico, con la lucha de nuestros padres, siempre fue una lucha así por la tierra nada más. O sea, los padres nuestros eran muy humildes, con mucho respeto hacia la policía, hacia las instituciones del Estado. Nadie cuestionaba nada de esto. Y de hecho han pasado casos así de usurpaciones de campo que le han quitado a gente que hasta el día de hoy ha sido callado, hermano. De hecho, lo más reciente y más fuerte que sucedió fue lo del asesinato de María Lucinda Quintupuray. Bueno, hasta el día de hoy eso nunca se supo nada, y el hecho de que a ella la mataron fue para quedarse con su tierra, ¿no? O sea, eso seguro que fue así. Muchos intereses por el agua, por la tierra. Y de ahí que nosotros, bueno, en ese tiempo que mataron a la abuela todavía no estábamos constituidos como comunidad. Fue a partir de una organización que se llama el CAI, que anduvo haciendo reuniones así, buscando, en esos tiempos era casi como a ver quién quería ser un tipo militante, o siempre con una raíz mapuche, pero nosotros de hecho todavía ni nos reconocíamos como mapuche, somos simples campesinos nada más. Pero bueno, a partir de ahí fue que empezamos a encontrar la identidad. Siempre lo digo esto porque si en algo tuvo incidencia el CAI ahí, en el caso mío de otros compañeros, fue reconocernos como mapuche, o sea, ayudar a descubrir nuestra identidad. Porque en el caso de los padres nuestros abuelos no tenían terrible descendencia. Ellos tenían abuelas que capaz que conversaban la lengua, pero no sé si para cuidar o qué, para proteger. A nosotros nunca nos dejaban escuchar lo que ellos conversaban. Que ahí por ahí el Peñi tiene historias de eso. Le puede contar más rato. Y bueno, de ahí fue que empezamos a luchar por la tierra, pero siempre fue en una cuestión más política. Ya reconociéndonos como mapuche, pero en lo cultural bien, bien poco. De ahí que apenas hablar algunas palabras en lengua, pero casi nada. Pero bueno, el cariño por la tierra y la siembra, eso ya venía como desde siempre, ¿no? Pero ya el reconocerse como mapuche fue a partir de esto que le decía, contaba yo del CAI. Y de ahí fue que empezamos a conformar una comunidad que se llamaba José Manuel Pichum, que fue el primero de todos los que llegó de los Pichum, y desde ahí toda la rama de los descendientes del resto de los Pichum. Bueno, como en aquellos tiempos en que estaban los primeros Pichunes, eran casi todos ahí los que mandaban o gobernaban eran los turcos, así como en muchas otras partes, ¿no? Ahí dejaban nuestros padres, nuestros abuelos todo el trabajo del año, con la lana, los cueros, la plata ni la veían nunca. Era todo un mercadería para pasar todo un año y capaz quedar endeudado ya para entregar la lana por el otro año. Así que era como una atadura ahí que teníamos con los turcos. Y siempre el Estado, reconociendo la tierra como parte del Estado, cobrando el pastaje. Y que también ahí se iba todo el resto de lo que podían ganar nuestros padres, ¿no? Nuestras mamás, el sudor de ellos iba a parar ahí a pagar un impuesto al Estado, el pastaje. Y desde ahí que cuando nosotros empezamos a reconocernos como mapuche, dijimos, nosotros no le pagamos más a nadie. Porque empezamos a ver que la tierra era algo que no tenía otro valor. O sea, el Estado nos ponía ahí como una mercancía, algo que el valor que le pone el Estado, ¿no? Y nosotros, para nosotros ya empezaba a significar otra cosa que era como territorio. Y bueno, a partir de ahí fue que empezamos en las recuperaciones, hemos avanzado bastante en esos casos. Recuperamos tierra, una parte que tuvimos ahí con un conflicto con una empresa forestal en Forza, y le ganamos ese juicio. Bueno, después recuperamos campo de un abuelo que le habían quitado el campo, se había metido un mismo sobrino de él ahí a ocupar, y bueno, esa parte también pudimos recuperar. Y también tenemos que reconocer que nos mandamos algunas macanas que nos tendríamos que haber hecho, por ahí meter gente que hoy por hoy es un conflicto dentro del paraje, pero bueno, esas son enseñanzas que cada uno va aprendiendo, ¿no? O sea, ya eso queda como que no está bueno y no hay que volver a repetirlo. Pero bueno, yo creo que la lucha es esa y a partir de ahí, bueno, pero ya con una convicción de que ya no es, decimos, más tierra, sino territorio mapuche. Y reconocernos como pertenecientes a un pueblo originario. En el caso mío, por ejemplo, de mi familia, soy el único prácticamente que está reconociéndose hoy como mapuche, el menor de 8 hermanos. Pero por suerte es una familia que no tenemos bien, o sea, no tenemos conflictos así. Pero bueno, todos sabemos que en los casos de las familias grandes siempre hay conflicto por el tema de la... Cuando aparecen, se desaparecen nuestros padres, empieza el tironeo. A ver quién se queda con tal pedazo, y después para vender. Y en el caso nuestro, bueno, eso debo reconocer que los hermanos, más allá que no se reconozcan como mapuche, respetan eso de la tierra que no se tiene que vender. Y hoy por hoy, bueno, el menor de todos, yo ahí me les planto y digo, de acá no pasan. Pero bueno, porque es una lucha larga esa de reconocerse. Uno no le exige a nadie que se haga mapuche, o se ponga una marca con una M que diga, vos sos mapuche, o si no tenés un apellido, no sos mapuche. Pero bueno, porque como decía antes, es una cuestión de identidad, de un reconocimiento y de pensar en la tierra, no como una mercancía, sino como algo para un bien común, para la vida. Casi nada. Bueno, ahí le paso con el Peñi Orlando, que me gustaría ahí, Peñi, que contara un poquito de... ¿Usted conoció a las abuelas de las Tres Rosarios, se acuerda? ¿Quiere contar un poquito de eso? Bueno, Mari, yo soy Orlando Inalé, de Cuesta del Ternero, pertenezco a la comunidad también Pichún, y... Bueno, y le voy a contar la historia de la viejita. Pichún, ¿no? que yo las conocí. Una se llamaba Rosario Negrón, la otra se llamaba Rosario Pichún, que es la abuela de Cami. Y después la otra, la viejita, era la Rosario Soto, de la Cuesta Alternera ahí. Y bueno, ellos solían ir allá donde mi abuela también. Y nosotros éramos dos hermanos. Y ellos no lo dejaban escuchar nosotros que lo que hablaban, lo echaban para afuera. Ellos hablaban asuntos de las cuestiones indígenas, de los mapuches. Así que después nosotros lo mandaban para afuera al recreo. O sea, que salgan para afuera, que no tengo que escuchar lo que ellos hablaban ahí. Y así que me acuerdo que en aquella época era duro la viejita se iban a andar de a caballo. Y usaban esas polleras largas, ¿vio? Y decía ella, decían, llegaban de mi abuela y le decían que lo venían a visitar. Las tres sabían venir, los días domingos sabían andar. Y siempre con un pañuelo así en la cabeza. Así que después dice, y conversaban con mi abuela del asunto de eso cuando la familia tiene familia, así, ¿no? Eso. Y charlaban todas esas cosas de. Y después charlaban de esto de la. Pues sabían tejer, a telar. Sabían hacer, hablar de eso de asunto de telar, de tejido. Y así que. Por ahí sabíamos escuchar un poco nosotros eso de los tejidos, de los. Así que yo había escuchado un poco lo que ellas hablaban, un poquito las viejitas estas. Así que después dice, bueno, dice, mi abuela me decía, váyanse para afuera, y decía, vayan, nosotros quedámoslo acá adentro, vamos. Pero, vaya, ¿sabes qué es lo que hablaban ellos del asunto ahí del? Hasta cuando pues se iban ellas, ¿qué es lo que el trabajo que tenía que hacer yo? Ir a subirla a caballo, acá viejita así, a caballo así. Y después me decía, mi abuela me decía, bueno, la viejita esa Rosario Pichún, esa la viejita que estaba abajo, después su abuela de acá del compañero acá. Y también salíamos a venir, lo íbamos a dejar a la casa así, pero despacito, ¿no? Uno en cada brazo así, lo sabíamos llevar con mi hermana. Y ellas caminaban despacito así, tranquito y tortuga. Así que sabíamos pegar toda la vuelta nosotros por la ruta así. Y dejarla allá. Y después la viejita esta también, Soto también. También nos sabíamos acompañar a ella, dejarla a la casa. Y así que después decía, bueno, cuando llegamos allá a la casa, pues decía, pasen chicos, hijo, pasen, vamos. Y había un, me acuerdo que yo, había una, una panadera así tremenda, manzana. Después decía la viejita, decía, donde se portaban tan bien, alíjense la manzana más grande. Nosotros lo íbamos a la manzana más grandota esa, para comer. Decía, bueno, cómanse la manzana, pues, se van, dijo, para su casa, acompáñenlo. Gracias a donde lo vinieron a dejar, decía. Dijo, los únicos nietos que yo tengo, decía la viejita, para que los acompañe del lugar. Y bueno, así que después, cuando salíamos ahí con mi abuela, allá de la familia Soto, la viejita, a mí me daba vergüenza porque ella me decía, anda, hijito, me decía, abajo la cabeza, metete al fondo así, abajo la cabecera, anda a buscarte, me decía, porque la abuela, mi abuela le decía, tenés ñaña, tenés tabaco, ellas fumaban, Esas tres viejitas fumaban tabaco, fumaban cigarro, tenían su tabaquera y todo, tejía hecho bordó, tenían. Y el tejido era de cuánto, la tabaquera era de cuánto, de cogote de avestruz, pero todo bordado así, todo. Y bueno, así que esa abuela me decía, ¿por qué no te vas? Me decía, Oscar, la primera abuela le decía, ¿cómo no fumás? No, si yo tengo tabaco, decía, tengo. No te traje hoy, le decía la primera abuela, porque yo no, no fui al bolsón, no te traje tabaco. ¿Y cómo no fumás? No, decía, no, si yo tengo, ñaña, le decía. Después decía, no, acá mi nieto va a ir. Y a mí me daba vergüenza porque me mandaba allá al fondo. Me decía, abajo la cabecera, metete mejor para allá por el fondo, me decía, abajo la cabecera, tráete, me decía, la tabaquera, ahí, para que acá mi prima no diga que yo no fumo, no tengo tabaco. Así que yo se la iba a buscar. Así que le traía el tabaco yo, la tabaquera, y empezaba a fumar la viejita. Y después ella no tenía papel. Las hojas de maqui, las tostaba así arriba la cocina, y con esa fumaba, esas eran las hojas del para fumar. Así que es una historia tan larga de los viejitos que yo los conocí, después también los vi morir, y están ahí enterrados, están ahí en la cuesta del ternero ahí. Y así que yo la sufrí, sí, la aguanté, todo el sogazo de lo que pasó ahí, porque ahí está, en cuanto ahí en el estoy yo, pasó un accidente también, porque ahí se quemó mi tía con tres primos, y eso también quedó en la nada, no se supo cómo fue eso, el accidente esa. Así que después yo le conté, fui a conté, quise de vuelta aclarar todo eso para a ver si se aclaraba de vuelta eso. Dijeron que no, que eso estaba todo, ya lo dejaron la justicia, lo dejaron, lo dijeron que no podían abrir. Bueno, así que me quedé ahí solo ahora, ¿cuánto? Y bueno. Y bueno, y ahí también, ¿cuánto? Estuve también, ¿cuánto? Que lo que hacía acá el Peña, de la abuela Quinto Puray, también estuve preso ya en esa movida. Sin saber por qué, porque yo no tenía nada que ver con lo que había pasado ahí. Pasa que fue un arreo de vaca, ¿no? La muerte de la viejita. Como se hoy yo lo vi, ¿vio? Estaba ordeñando, estaban. Cuando yo pasé para arriba lo vi, estaba ordeñando, ella estaba ordeñando su vaca. Y después volví de vuelta, no la vi, por eso el sobrino me decía, pasá, me decía la viejita esta, la tía tiene, ¿te gusta la leche? Sí, le digo yo, ¿te gusta el queso? Sí, le digo yo. Y ahí me dice, pasá a comer queso, me decía, vamos, la viejita te va a invitar queso. Que si yo paso, más delito para mí va a ser. Más bien me iban a echar la culpa a mí que yo lo pasé a matar. Porque, ¿cuánto? Pues yo lo pasé para arriba y pasé para abajo, no pasé. Y bueno, ya, cuando yo vuelvo iba una tropa de, ¿cuánto? Atrás iba Ruiz. Y yo calculo que esos han sido los, ¿cuánto? Que hicieron la muerte, porque esa misma noche hicieron la muerte, la viejita, Y bueno, después la policía, ¿cuánto? Me echaban la culpa a mí que Cuando yo volví, lo pasé a matar y disparé. Y por eso me buscaban a mí. Pensando que yo había sido el asesino. Así que después yo le digo, yo no tengo nada que ver con la... Y me dice, bueno, pero me trajeron acá al bolsón. Una noche vine a alojar al calabozo. Nunca sabía que era un calabozo yo. Tenía, en ese tiempo tenía 20 o 25 años, tendría yo. Y no sabía lo que era un calabozo de... Y dormía así en un piso pelado, así. Y me mandaron en el calabozo grande, sí. Y bueno, así que después llegó la hora de... Cuando uno está en la casa, aclara, después uno toma mate, toma el desayuno, no, nada. Así que después llegó las 12, la 1, nada, tampoco, no. Y yo seguía ahí, pero me sacaban así, no me dejaron tranquilo, toda la noche me molestaron. Yo me estaba por dormir así, cuando llegaban me sacaban para afuera, de oficina a oficina, así. Y me decían que yo diga que yo ya había matado a la... Que diga que yo le había matado a la viejita Quinto Curay. Yo le digo, no, ¿qué lo voy a matar? ¿Por qué lo puedo matar si era mi tía? Y ahí me dice, no, pero vos tenés mucho que ver, me dice, que vos le tenés mucho interés, me dice, al campo. Lo que tiene la viejita, me dijo, ahí. Yo le digo, no, ¿por qué lo voy a matar siendo que ella es mi tía? Que yo no puedo hacer hacer eso. Y él me dice, bueno, me dice me dice, uy, vas a estar acá en el bolsón. Mañana, me dice, te vamos a mandar a Vielma, a Bariloche. Después te vamos a mandar a Vielma y te vamos a dar la condena, me dice, a vos. Porque pude en el ternero y dicen, dijo, no, sí, inhalé juez. Cuando volvió pasó a matar a la viejita y disparó. Yo le digo, no, yo nada que ver, le dije. Y ahí me dice, bueno, así que después fue un maestro, del lugar que capaz que usted lo han sentido, fue director de la escuela, y vino de Buenos Aires, finado Daniel Fonterla, y también quedó en el lugar ahí, en el ternero. Y ese fue a hablar por mí, porque fue a la casa, vio, y después sabe que, le dijo a mi abuela que estaba ahí. Y entonces que le dijo, ¿qué le pasa a doña Elisa que anda tan triste? No, que le dijo la pena abuela, yo estoy así, que le dijo, ayer vinieron acá mi nieto. ¿Qué hizo él? ¿Qué pasó? No, porque no es que mataron a la Lucinda, que le dijo arriba. Y le echan la culpa a él. Ah, que dijo, bueno, vamos a hacer un papel, que dijo, y vamos, yo voy a pasar a la comisaría, a dejar el papel. Y usted no vaya, doña Elisa, que dijo, para eso estamos nosotros. Nosotros estamos para eso, de ayudar a los pobladores. Y así que fue, bajó el maestro para Bolsón, pasó a la comisaría, yo estaba así al fondo. Y yo sentí el aula, ¿no? De más o menos. Y yo dije, ¿quién habría? Me contenté, yo dije, bueno, ¿quién? Y me paré también, pues yo tenía sed y hambre, tenía. Y así que después esperé un poco ahí parado. Y en eso vino un miliquito con un papel así. Y se paró en la puerta, después me dice, no vamos a largar, me dice, porque usted no juega con la intención de que haya hecho eso en el ternero. Le digo, no, le digo, ¿por qué? Y el que hizo ese, le dije, anda suelto, afuera. Y yo que no hice nada, le dije, yo estoy acá, adentro. Y después me dice, ah, pero vos, entonces vos sabés algo. No, porque es así, le dije yo, la justicia es así. Lo que usted hace, le dije, es eso. Agarran la persona más débil y lo mandan a... Bueno, así que me largaron. Así que después yo, llegué como a la... Me fui esa noche, esa tarde me fui, Y llegaría como a las 1, a las 2 de la mañana al Ternero. No me levantó ni un auto. Me fui a pata vuelta al Ternero. Así que, esa fue la historia de lo que pasó en el Ternero. Y bueno, y ahora lo dejo acá al compañero, a Néstor. Mari Puripeni Pulamuel, Mari Compuché. Bueno, yo soy Néstor Aticura, soy de La Cuesta también. Y yo pasé parte de mi niñez, mi juventud acá en Bolsón. Nací acá. Mi mamá vino allá de La Cuesta y me tuvo acá en Bolsón. Y bueno, pude conocer a mi abuela. Mi mamá nunca me alejó, ¿no?, de allá, ¿no?, de donde era ella. Y bueno, aprendí, todo lo poquito que aprendí, lo aprendí de mi abuela. Y mis abuelos, los buenos no los conocí. Pude conocer a la abuela Orlando, poquito a la mamá de Carlito. Y bueno, de muy chico uno sintió, ¿no?, lo que es vivir, ¿no?, en una sociedad así difícil, ¿no? Más cuando uno ya muy chico tiene un sentimiento así de pertenencia a algo que por ahí uno no le a esa edad es difícil. El primer así choque que tuve fue con un cura a los 6 años, por el apellido, o sea, Anticura. Eso fue lo que me marcó. Igual así como que en la sociedad iba a la escuela, todo, siempre era callado. O sea, no se hablaba, como decían los Penny y la mano. Para que ha sido dura, ¿no?, la represión, ¿no?, de nuestros abuelos, nuestros padres, para que no alarma Pusundú, no se organizaron como mapuche, ¿no? O sea, siempre recuerdo una canción igual del Chacho Lempe que dice, después de haber andado 100 años en silencio. Y eso. Después cuando tuve 21 o 22 años, tuve la oportunidad de cruzarme con ese cura y plantármele bien y decirle, no, usted está equivocado. Usted el cura pensaba que yo lo estaba ofendiendo. Yo le dije mi apellido y ahí no empezó a hacer marear que yo lo estaba faltando respeto. A los 6 años. Y a pesar de eso, igual estuve metido también en la iglesia porque mi mamá iba ahí. Pero siempre no con el sentimiento adentro, no, de que uno no era parte de ahí. Y bueno, fue a esa 19 años cuando ya me fui a vivir a La Cuesta. Y lo empecé a conocer a ellos. Así me empecé a enterar ahí. Y bueno, ahí conocí un poco a Daniel Fontella, ahí, el director de la escuela. Conocí gente del CAI, como decía el Penny. Ahí empecé a andar, a caminar. A participar, a aprender de ahí en otras comunidades. Y empecé a hablar un poco más, porque hasta esa edad era de muy poco hablar. Casi la mayoría nos pasa eso, que cuando estamos así en otra ciudad no hablamos mucho, siempre estamos callados, estamos lejos. Y bueno, ahí empecé a hablar un poquito más. Hablar y quedar sorprendido, ¿no?, de que uno no está solo. Que hay mucha gente, ¿no?, que en el campo, en la ciudad, en el pueblo, que estamos en la misma situación y que queremos avanzar. Y bueno, ahí hasta llegar a los días de hoy, ¿no?, que uno sigue buscando y y pasaron recuperaciones, pasaron un montón de cosas que hemos participado. Y llega quien entró, que llega quien entró ya con, no, con otra, o sea, un paso fuerte, ¿no? Que es lo que andábamos buscando, ¿no? La parte espiritual, ¿no? De tantos años, ¿no? De andar tropezando, andando por ahí. Así, ¿no? Sabiendo que uno es mapuche, pero como decía la Lamuena hace rato, ¿no? O sea, somos parte del todo, ¿no? Somos igual que un árbol, igual que una piedra, igual que un río. Somos todos. Y a veces uno, por todo lo que nos han hecho, nos hemos hecho mal mismo nosotros. Cuando pasa algo en la tierra, a la mapu, el primero, el que la sufre es el mapuche. Entonces los desequilibrios, ¿no? O sea, todo lo que... Y bueno, con que entrego, para mí, creo que es eso, intentar buscar un equilibrio. Todo lo por ahí, uno que no anduvo, porque uno si anda, porque anda buscando, o sea, mejorar, superarse, andar, aprender. Y bueno, así, no solo con que entrego yo, sino los conocí a los peñis. Y bueno, siempre aprendiendo de ellos, y de todo, ¿no? De todo lo. Y eso sería, habría mucho para conversar, pero por ahora sería eso. Bueno, como ganan tu pupeñi, de mi parte, por ahí, hoy por hoy estamos viviendo en el mismo territorio, por decirlo de alguna manera, y me siento orgulloso de tenerlo como vecino, de poder compartir un mate con cada uno de ustedes de repente, poder compartir historias también, y bueno, que hoy por hoy sean también un sostén del territorio que nosotros estamos ocupando hoy, Lof Kenkentreu. Yo creo que sin la ayuda de ustedes, la LOF hoy, no sé si hubiese estado donde está. Así que, de mi parte, de parte de la gente que estamos en la LOF, siempre agradecido con Carlitos, con Orlando, y bueno, ni hablar del Peñi Néstor. Así que eso, y está bueno por ahí comentarle un poco a la gente también que está acá. Eso, o sea, las historias que hay en el campo, que están buenas y que son reales. Sí. Yo quería agradecerles y contarles que la conocía Sofía Quintupuray, que estaba en el hogar de ancianos. Yo iba a contar cuentos ahí, entonces la cosa era, yo contaba un cuento o dos y después invitaba a las abuelas, a los abuelos a contar. Y Sofía contaba historias de su infancia y hablaba de Lucinda también. Y les cuento algo muy cortito que contó una vez que a mí me encantó, que ella dice que le robaba flores a la tía y se había armado un jardincito aparte que nadie lo conocía. Que cuando todos dormían la siesta, ella iba y estaba en ese, se llevaba las plantitas y las plantaba lejos de la casa y las regaba. Y tenía un jardín secreto. Y me encantó esa imagen. Y bueno, por ahí, esto no lo sabían, se los quería contar. Muchas gracias. Sí, me gustaría que nos refieran cómo vivieron el incendio largo de un mes antes de la recuperación de Kenkentreu, ¿no? ¿Cómo se comportó el Estado y cómo se vivió esa circunstancia? Sí, bueno, incendios han pasado varios. El más reciente fue creo que el más catastrófico, como en todos lados, ¿no? Pero si uno analiza por qué fue tan catastrófico, como digo, y empieza a ver el cambio en el paisaje, lo primero que nota son los pinos. Y con los pinos, bueno, todo el lo que trae, ¿no? La que es tan de propagar el fuego. Pero bueno, la introducción del pino en el ternero fue muy grande. Y uno de los principales forestadores del lugar fue Rolando Rocco, que es el que dice que es dueño de lo que hoy ocupa el Losco en que entró, parte. Una persona que nunca vivió en ese lugar, y yo puedo decir de esto porque yo lo conozco desde que llegó, hace 40 años por lo menos. Y bueno, él sí, siempre forestó todo lo que... yo creo que agarró todos esos lugares de... porque antes se subsidiaban las forestaciones, la poda, las cortinas, todo, los alambres, por todos lados hubo pino. Y bueno, de ahí que el fuego también después se desquita, ¿no? Quema el pino, quema el alambre, y ahora hoy por hoy está todo abierto, porque al quemarse el alambre no queda nada. Y con respecto a la presencia del Estado, el Estado, como siempre nomás, o sea, uno escucha en todos los lugares donde pasó el fuego, los vecinos mismos, los dueños, fueron los que protegieron los lugares. El aparato del Estado llega ya cuando el fuego pasó, o cuando está en todo su esplendor, a desplegar su... Mirá cuántos camiones tengo, cuánta gente tengo, pero el fuego no parece que una prevención, o cuando el fuego estaba empezando, no, todos se quejaron de que lo dejaron que avance nomás. Cuando el fuego subió acá, empezó por el mirador, y antes de que suban, dice que a la madrugada el fuego estaba como detenido, había fuego, pero el ataque de las brigadas ahí no nadie lo vio. Y una vez que el fuego subió a la planicie donde estaban las forestaciones de pino, fue incontrolable, eso no lo pudo parar nadie. Y a veces uno piensa, no sé si es conveniente que lo dejen arder, y casi que uno creería que sí. Pues mucho movimiento de gente, helicóptero, de todo un arsenal de brigadistas, y todo eso es gasto. Pero bueno, yo creo que en todas partes debe pasar así, porque uno donde ha pasado el fuego y escucha comentarios de gente, es más o menos parecido. Es como un negocio, sería, el quemarlo, y después, bueno, atrás del fuego viene la motosierra. Todo lo que está quemado ahora se empieza a sacar leña y leña y leña y leña y... Y bueno, ahí no, yo creo que no hay control de bosque, nada. La dirección de bosque está casi más para molestar al pequeño productor que al que realmente necesita la leña. Le quitan un baúl con leña a un pobre gaucho, y el que saca cantidad de leña, capaz que no le dicen nada. O sea, me parece que el Estado está así para eso, para trabas y para no permitir que los pequeños productores avancen. Entonces, al poner tantas trabas, como que uno se cansa y para algún lado tiene que rajar, irse, porque no le da la economía. Pero bueno, está todo pensado para eso. Y el eje principal de todo eso es la tierra, es el territorio, que es lo que tenemos que sostener, ¿no? No sé si compañero quiere decir algo más. El tema de los incendios sí viene de hace mucho, prácticamente 100 años atrás igual. Antes hacía mucho incendio para hacer talas de lenga. Hubo un momento que hubo toda la industria de maderera. O sea, el Estado, o sea, le daba cabida, ¿no?, a la industria maderera acá dentro de lo que es la Patagonia. y lo que talaban era la lenga. Cuando no, ya no hubo más lenga, bueno, el ciprés. Cuando no hubo más ciprés, trajeron el pino. Eso fue más o menos lo que, más o menos, allá en Cuesta del Tornero hay incendios, así que antiguos. De hecho, donde está la losca en que entregó, el mamul ahí, ¿cómo es? El huincul ahí, el mamul, ha tenido varios incendios. Y la cerradero que estuvo ahí la pusieron en la época de Perón, bueno, aproximadamente 1940. De ahí pusieron a la policía, estuvo gendarmería, para el control, ¿no?, de los laburantes de ahí. Hubo mucha mano de obra chilena, siempre la explotación. Y en ese cerradero hubo mucha gente trabajando. O sea, obrero, o sea... Yo lo digo esto porque yo, mi padre viene de ahí, mi padre era chileno y trabajaba ahí en ese cerradero. Y entonces, siempre voy a recordar eso, ¿no?, que era un explotado de ahí. Y bueno, me ha tocado andar ahí las cordilleras, eso, y están las marcas, ¿no?, de lo que hacían con los lemos, los lemolengantos, las lengas. Están donde hacían los caminos. Donde uno es imposible, donde lo que hacía, ¿no?, arriba en la cordillera para sacar la lenga. La maderera se llamaba, o hasta último momento se llamaba IFA, Industria Forestal Andina. Quebró en el 82, después de la dictadura, dejaron todos los laburantes sin pagarle. El dueño se fue, no lo vieron más. Y quedan algunos laburantes todavía que ya son ancianos, ya que pueden contar la historia de esa, de ese lugar. Pero eso pasó, qué sé yo, en Pueblo, pasó en Puyén, en la zona de Bariloche. Cómo sacaban la lenga, ¿no? Un tío que pudo laburar ahí, ¿no?, ahí en el aserradero, un poquito que él contaba, decía que era para hacer aviones, cuando empezó, ¿no?, el aserradero. Dice que en esa época estaba la Segunda Guerra Mundial y lo usaban para hacer aviones. Pues ya era una industria eso, lo sacaban la lenga, la secaban, tenía mucha tecnología. O sea, para la época, ¿no?, hacían funcionar la aserradero con el agua del río, tenían la propia usina, todo. Y lo que los capos de ahí eran, o sea, militares europeos. Pues no hablaban la lengua de acá. Eran alemanes, no sé, yugoslavos. Uno podía creer por ahí que eran nazis, o sea, para la época. Pero, y bueno, esa es la marca de los incendios. O sea, siempre los incendios fueron para hacer, extraer todo lo que, como dice el peño, después del incendio vino el motosierro. Y eso que pasó es que siempre quieren avanzar con la tierra. Y los que molestamos somos nosotros. Quieren avanzar con la propiedad privada. Hace muchos años. Y quieren las aguadas, quieren las nacientes. Los pocos bosques que quedan se los quieren quedar ellos. Eso es lo... Bueno, gracias. No sé cómo decir esta pregunta, pero me gustaría saber su opinión en esta avanzada fascista, nacionalista, que se dice paisana, gaucha, ¿no? Yo entiendo que vivimos en zona rural, que está lleno de gente paisana, gente de campo, y de algún modo decir que los paisanos son así o los gauchos son asá, como... que creo que hace una grieta que no nos lleva a un resultado favorable. Entiendo que, bueno, no sé si se reconocen paisanos, la gente que vive en el, toda la gente que vive en el campo, pero esta avanzada que llama a los gauchos a manifestarse violentamente contra recuperaciones, me preocupa un montón, me imagino que es general la preocupación. Pero en esto de decirles gauchos o paisanos, hay algo que me hace ruido y me gustaría saber su opinión. Sí, yo creo que esto es un... La división es como lo que venimos hablando siempre, las pone el Estado. De hecho, nosotros, con lo que hablaba yo hoy, nos criamos ahí entre gente gaucha, entre señalada, entre los mismos padres nuestros, eran gente de bote y bombacha, de boina, de sombrero. Y yo creo que esta es la conveniencia del Estado, de poner esa división. Y en muchos de los casos es por desconocimiento de la misma gente que vive en el campo. Porque, como decía yo hoy, no, nadie le está diciendo que se haga mapuche o que se crea mapuche. Porque hoy vienen, o siempre vienen por nosotros, pero mañana les va a tocar a ellos, en los casos de los campos, que no son propiedad. Porque el Estado va a garantizar la propiedad privada. Y dentro de esa propiedad privada van a caer todos los que no tengan título. Y ahí más de uno me parece que va a lagrimear junto con nosotros. No sé si respondo algo. Bueno, yo por mi parte, bueno, también les quiero agradecer a los Lamuén de la Cuesta que vinieron a contar un poco de la historia del paraje que hoy también nosotros habitamos. Agradecerles a todos los que vinieron a la clase y sobre todo a escuchar a los Lamuén, que tienen mucho para contar, que aclara siempre un poco todo, ¿no? Cuando escuchamos a la gente que vivió siempre en los parajes, en los territorios. Y bueno, también no puedo dejar de mencionar, como mencioné en un principio, la situación que estamos atravesando, si bien es una LOF, nos atraviesa a todos como pueblo, sacando algún que otro yanacona que anda por ahí aprovechando a hablar mal. Pero esta situación que está sucediendo con la LOF Lafkenwin Kulmapu y con la Lamuén Machi, con el Rehue, es algo que nos moviliza a todos los mapuches, porque está en riesgo nuestra espiritualidad, está en riesgo nuestro ser nuevamente. Están avanzando contra nuestra Machi porque saben que ella es la que hoy nos trae equilibrio, o nos está devolviendo un poco de ese equilibrio que necesitamos volver a tener y que perdimos cuando vino Roca y sus aliados y masacraron a nuestra gente. Hoy esos roles, esos puyes antiguos están volviendo. Están volviendo los roles de Machi. Hoy tenemos a nuestra Machi Betiana y como parte del pueblo, independientemente de la zona, de la Mapu que vengamos, de la LOF que vengamos, es nuestro deber como mapuche acompañar a la Machi, a su LOF, y seguir pidiendo el acompañamiento de la sociedad en general, porque hoy es la LOF Lafkenwin Kulmapu. Mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Si avanzan, si tiran el Rehue, va a ser mucho más fácil que puedan ir contra todas las comunidades, no solo las que están en conflicto, sino que todos los mapuches que hoy están habitando los territorios son una molestia para los huincas y para sus negocios, y después también contra ustedes, porque si no hay territorio limpio, si no hay agua limpia, no hay vida. Así que eso, pedimos el acompañamiento, la manifestación, de la forma que sea, todas las luchas son válidas. En este momento es urgente, hay dos Lamuén que hace muchos días están en huelga de hambre, que tienen que salir en libertad. Hay una niña que nació ayer en una situación en que no debería haber nacido. Hay un payaso como Diego Frutos que se pasea dentro del territorio como si nada. Entonces son muchas cosas las que están sucediendo y no podemos permitir que pasen. No podemos permitir... esa sociedad argentina que en algún momento dijo nunca más, tiene que volver a decirlo, porque nos estamos aproximando a eso. Lamentablemente es así y nos va a atravesar a todos como sociedad. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por acercarse, y bueno, hasta la próxima. El lunes que viene ya volverá la Lamuén Saraya. Amulei muncon mapuche, calfuneguen cuifiquenie. Amulei muncon mapuche.